Buenas noches, Félix. Valdefierro 3, Alto Rincón 1, perdimos en tierras mañas. ¿Cómo viste el partido? Pues una pena, ¿no? Porque el equipo empezó muy bien, ¿eh? Tuvimos ahí 40 minutos hasta que recibimos el primer gol. El equipo estaba defendiendo muy bien, estábamos bien colocados, el Valdefierro no estaba siendo superior, no estaban llegándonos, y a raíz del gol, bueno, es que se nos fue el partido en 5 minutos, porque recibimos el 1-0 en el 40, a la salida de un córner, cometimos un error garrafal, y luego al minuto y medio, nada más empezar la segunda parte, nos hacen el segundo, y nosotros nos venimos de abajo y ellos se crecieron mucho, ¿no? Les digo, una pena por un error muy tonto, porque muy tonto, que no tenemos que haber cometido nunca, porque se nos fue el partido ahí, ¿eh? El equipo estaba bien, estaba serio, estaba trabajando bien, y no estaba llegando apenas el Valdefierro, ¿no? Pero el equipo notó mucho los dos goles en 5 minutos. Yo creo que salimos con ganas en la segunda parte, pero nada más empezar, ellos hicieron una bonita jugada y nos metieron en la segunda y se acabó el partido. Es duro perder partidos uno tras del otro, pero entiendo que lo que hay que hacer es mirar para adelante, ¿no, Félix? Ah, no, sí, claro. Hombre, lo que pasa es que, bueno, cuando perdes unos partidos seguidos, pues parece como que estás ahí en una mala racha, pero hay que mirarlo de otra manera, ¿eh? Mira, esta mañana echaba cuenta que lo que llevamos de segunda vuelta hemos sacado 7 puntos, y en la primera vuelta hemos sacado 8, ¿no? Lo que importa es al final, ¿no? El gran objetivo es al final. Tenemos que tener la confianza total de que los resultados ya llegarán, el equipo está trabajando muy bien, los jugadores están haciendo, la gran mayoría, una muy buena temporada. Los resultados tienen que llegar, ¿no? Un poquitín la confianza que nos dará cualquier resultado en cuanto cojamos los 3 puntos, y que nos acompañe un poquitín la suerte, ¿no? Todo hace. Hoy leía la crónica de Giner Torrero Egea, y al minuto 8 ya había pegado 3 postes el Egea, ¿no? Y acaba ganando 1-0 Giner Torrero, ¿no? A nosotros nos chutan la primera vez a portería en el minuto 40 y nos meten el gol, ¿no? Bueno, todo se junta un poquito. Pero el equipo está trabajando muy bien y yo tengo una confianza, y los chavales estoy convencido de que igual, ¿no? Saben que nos podía pasar, todos habíamos hablado muchas veces de que en cualquier momento podíamos tener una mala racha, porque jugamos contra equipos muy buenos, no somos superiores a ninguno de decir te voy a dominar los 90 minutos, pero el equipo lo está haciendo muy bien. Esperemos que este sábado llegue la victoria, si no al siguiente, no, cuanto antes mejor, ¿no? Pero va, el equipo, estoy confiado y seguro de que lo va a hacer bien. Sábado contra el Pomar, un Pomar que ganó esta última jornada, un Pomar que está, bueno, a 3 puntos de nosotros. Uh-huh. Y tuvo que ser un partido, pues bueno, como un partido más, pero en el que jugamos contra un rival directo. Pues sí, todavía queda un tercio de liga, quedan 12 partidos, quedan 36 puntos, que es un mundo, pero es un partido importante, porque juegas precisamente contra un equipo al que le sacas 3 puntos, contra un equipo de los que está contigo ahí, de los que se va a jugar hasta el final la permanencia, un partido importante. Por los puntos, por coger confianza otra vez, por hacernos fuertes en casa, bueno, vamos a esperar a ver. Sobre todo tener ese pelín de suerte que nos está faltando también el día de Giner Torrero, perder ese partido como lo perdimos, pues es un pelín de mala suerte. El equipo, yo estoy convencido de que el sábado contra el Pomar, que lo va a dar todo seguro, porque lo dan cada día, ¿no? Ahora está en que no cometamos errores de bulto y que nos acompañe un pelín de suerte, que parece que estos días nos está siendo esquiva, ¿no? ¿Cómo andamos, cómo andaremos previsiblemente efectivos para este partido? ¿De gente te refieres? Sí, bueno, dos de las bajas que tenemos, ¿cómo están las recuperaciones? ¿Alguna sanción probable? Pues sanción me parece que no tendremos a ninguna, ¿no? Pero bueno, hemos tenido la mala suerte de que se nos ha juntado muchas bajas, ¿no? Alberto va a ser difícil ya que lo recuperemos, va a estar unas semanas ahora sin poder jugar. Tenemos a Enrique es el jugador que quizá recuperáramos, si no es para esta semana, para la siguiente, bueno, sobre todo a ver si los 10 últimos partidos de liga puede estar. Él está muy confiando de que llegaría contra Pomar, yo creo que no va a llegar, pero bueno, ojalá, vamos a esperar esta semana, ¿no? Y recuperaremos a Cortés y a Sergio, que no pudieron venir a Valdefierro por problemas laborales, pues a ver si este fin de semana podemos contar con ellos, ¿no? Hemos tenido ahí una racha de 3-4 jugadores entre papeles de alguno y lesión de otros que nos ha hecho que 3 o 4 jugadores importantes para lo que ha sido la primera vuelta del equipo no estuvieran. Vamos a ver si Enrique, por ejemplo, que es un jugador que aporta mucho, puede entrar pronto al equipo. Pues Félix, hablaremos el sábado que viene, este sábado en Alto Rincón, sobre este partido, que haya mucha suerte. Muy bien, muchas gracias, Oliver, hasta el sábado.